Nicolás Lantos, Florencia Alcaraz. Diario del futuro. Nacional Rock 93.7. Treinta y seis minutos pasaron de la una de la mañana. Seguimos acá en Diario del Futuro, ya entrando en la recta final de este programa número 221. Pero todavía queda una sección deportiva. ¿Es así, Alejandro Wall? Es así, Flor. ¿Sabes que la madrugada del 25 de enero de 2010, Salvador Cabañas estaba en un bar del México DF, de la Ciudad de México? Estaba con su esposa. Cuentan algunos testimonios que discutió con un hombre, que ese hombre sacó un arma y que le dispararon en la cabeza. Salvador Cabañas jugaba en el América de México, sí. Jugador de la selección paraguaya. Que estaba a punto de ser transferido al fútbol europeo. Exacto, se hablaba de eso. Estaba a punto de firmar un precontrato, incluso él mismo dio la cifra en su momento, que era de $1.700.000, y que podía terminar en el Manchester United. Recién despertó el 30 de enero, 5 días después, estuvo en coma, lo operaron, la bala quedó alojada en su cabeza. Se abrió una investigación del tema. Dentro de toda esa investigación incluso se cruzó su tragedia, digamos, el atentado contra él, el ataque contra él con el narcotráfico, porque una de las personas que cayó y que fue acusado y que es acusado por haberle disparado es José Valderas Garza, le decían JJ o le dicen JJ, y es un hombre del cartel de los Beltrán Leyva, una organización muy conocida de Sinaloa. En los últimos días, el caso Cabañas, después de ya 4 años de aquel balazo en la madrugada que lo dejó incluso sin fútbol, y donde le obligó a tener que pelear por su vida durante 2010, que iba a ser el año en el que podía llegar a jugar el Mundial en la Paraguay o en la selección paraguaya de Gerardo Martino. En los últimos días se habló de y se mostró a un Cabañas repartiendo pan, en la bancarrota, haciendo una vida muy alejada a la que hacía, ¿no? Como una estrella. Una vida de regreso con la familia, ¿no? Trabajando con el negocio del padre, repartiendo pan para la panadería del padre, sí, una historia, en los suburbios de Asunción. Una historia que además cierra, ¿no? como una gran tragedia en el sentido de haber perdido todo, ¿no? De que un momento, un instante, te hace perder todo a un tipo que estaba ahí arriba, ¿no? Que estaba a punto de jugar en el Mundial, que como decís, estaba a punto de ser transferido a Europa. En los últimos días, las crónicas que salieron, incluso hubo un gran despacho de la agencia France Press que lo encontró en Itagua, en una localidad a 30 kilómetros de Asunción, viviendo con sus padres, levantándose bien temprano, antes de que salga el sol, para comenzar con ese reparto de pan, viviendo entre costales de harina y entre mujeres amasando ese pan que venden sus padres. Incluso a partir de eso surgió la solidaridad de uno de sus compañeros, a Edo Valdés, alguien con quien él tenía y tiene una excelente relación dentro de la selección paraguaya. Edo Valdés dijo, bueno, vamos a organizar un gran partido homenaje para Cabañas, para el mariscal, como le decían a Cabañas, porque tenía una gran ascendencia sobre sus compañeros. Podemos organizar entre todos un partido a su beneficio. Sí, a beneficio. Para levantarlo. Bueno, Cabañas en las últimas horas desmintió y relativizó la idea de que esté en bancarrota y de que tuviera que vivir. Se había hablado de que era mujer, lo había engañado junto con su abogado, se habían juntado su ex mujer y su abogado para dejarlo sin nada. Yo te agrego más, lo contó él e insiste con esa historia. Dice que su representante, su abogado y su ex mujer lo estafaron en $17 millones. Y obviamente alguien que estafa en $17 millones le provocó una enorme pérdida, con además el agregado de que él, si bien volvió a jugar al fútbol, algo que para los médicos y para quienes siguieron su caso parecía imposible, claro, ¿no? Porque claro, un tiro en la cabeza a quemarropa a centímetros de distancia. Exacto. ¿Se acuerdan además, digo, por parte de lo morboso también, que hasta se habían mostrado las imágenes, había un video, que en el video sirvió para la investigación? Pero además le costó, y él mismo lo dice, hay una entrevista que le hizo la gente de Pasión Libertadores, una web que trata todos temas de lo que sucede en Sudamérica con el fútbol, en donde le preguntan cuál fue el peor momento y fue tratar de volver a caminar, porque lo que estaba en duda era si podía directamente volver a caminar. No solo volvió a caminar, sino que empezó a jugar en 12 de octubre, un equipo de la tercera división de Paraguay, un equipo en donde él además se había iniciado. Y ahora que surgió esta historia, además él cuenta que va a seguir con 12 de octubre, y 12 de octubre va a comenzar a jugar desde este año en la primera división. Logró el ascenso, por lo tanto va a jugar en la primera división. Incluso él dice que tiene ofertas para poder irse a jugar a México, que es un lugar en donde quedó como un gran ídolo. Digo, la gente del América lo idolatraba, y el golpe que significó aquel atentado contra su vida, el golpe que significó, también lo significó para los hinchas. Si bien cuenta que la mujer, el representante y el abogado, que como dice Flor, parece un gran culebrón, lo estafaron, dice que mantiene una casa en Cancún, otra casa en Acapulco, que tiene propiedades en México. No, que es que está repartiendo pan porque necesita ganarse, claro, todos los días el manguito. Claro, me hace acordar un poco a la historia de Fernando Cáceres también, el jugador de fútbol baleado en Ciudadela. Sí, tiene algo parecido. La diferencia es que Cáceres ya estaba retirado desde hacía muchos años. Era una figura en ese momento. Claro, la diferencia con Cáceres es que ya estaba retirado, y por lo tanto, digamos, si bien obviamente Cáceres tuvo que pelear por su vida y necesitó de la ayuda de muchísimos de sus colegas y la solidaridad de sus colegas, en el caso de Cabañas lo agarraba casi en el pico, en el pico de su trayectoria, claro, con la posibilidad de irse a Europa, con las chances de jugar el Mundial 2010 en Sudáfrica con una Paraguay que estaba muy bien armada. De hecho, en las últimas entrevistas que dio, reconoce, y cuando le preguntan por un entrenador, él reconoce a Gerardo Martino inmediatamente como el gran entrenador que tuvo y el hombre que lo sostuvo. La historia de Cáceres es, sin embargo, una historia muy, muy, muy, muy atrapante e interesante para seguir. Y ahora lo que tenemos que ver es qué sucede con, no su retorno al fútbol, porque si bien ya estuvo jugando en la tercera división, por lo menos su retorno a los primeros planos, y si puede llegar a reconstruir con el tiempo que le queda, llegar a reconstruir su carrera como jugador. Bien, un día como hoy, 13 de febrero, pero hace 58 años, en 1956, nacía en Inglaterra señor Peter Hook, bajista fundador de Joy Division y luego de New Order, banda que vamos a escuchar a continuación para rendirle homenaje en este su onomástico, y porque nos gusta mucho New Order, y cualquier excusa es buena para pasar un tema. Esto es Blue Monday. Puro rock nacional. Puro rock nacional en Nacional Rock.